La primera es que el horizonte que está viviendo América Latina en el marco del constitucionalismo democrático es un horizonte que va a pervivir y va a ser seguramente el máximo insumo en el ámbito social que puede dar América Latina al mundo, que es recuperar el concepto democrático de constitucionalismo y crear unas constituciones que sean realmente el reflejo y la voluntad del poder constituyente. La segunda es que no hay que tenerle ningún miedo al derecho. El derecho es un instrumento de dominación. El derecho en manos de las élites es un instrumento de dominación en manos de las élites. Pero el derecho en manos del pueblo es un instrumento de emancipación del pueblo y de control del poder constituido. Por tanto, no tengan ningún miedo a aplicar, a solicitar, a activar directamente el poder constituyente del pueblo argentino, como de hecho lo están haciendo y como yo creo, además, que es la forma democrática, la única forma democrática constitucional que hay para hacerlo. Y, en tercer lugar, tengan ustedes presente que estamos ante un planteamiento que, aunque es un planteamiento que surge seguramente en el ámbito europeo, el concepto de poder constituyente y poder constituido, los europeos lo han tenido olvidado durante 2 siglos. Y algún día, los europeos, cuando tengan que avanzar hacia sus nuevas constituciones democráticas, no hace falta decirles, por ejemplo, que en mi país no solo no tenemos mandato revocatorio para los cargos públicos, sino que el rey es permanentemente rey de por vida. Nadie lo ha elegido, nunca se va a ir hasta que se muera y ya sabemos quién lo va a sustituir. Lo digo porque a veces el por qué no te callas quizás tendría que decírselo uno al otro, ¿no?, de vez en cuando. Cuando los europeos quieran plantear ese tipo de soluciones, van a tener que mirar hacia lo que pasa en América Latina. Porque hoy en día, aquí en América Latina, es donde se está construyendo el constitucionalismo democrático. Y aquí en América Latina es donde ustedes tienen esa potentísima herramienta de emancipación que es la democracia y el poder constituyente.